Emprendedores Digitales, episodio 1. Hola a todos y bienvenidos al primer episodio del podcast Emprendedores Digitales. Soy José Miguel García, de josemiguelgarcia.net, y en este podcast os voy a hablar de todo lo concerniente al emprendimiento en Internet. Hablaremos de marketing digital, negocios en Internet, monetización de blogs, WordPress, SEO, email marketing y estrategias para llevar vuestro proyecto a lo más alto. También entrevistaré a emprendedores digitales que han triunfado en Internet para que nos cuenten cómo empezaron, sus experiencias, sus triunfos, sus fracasos, etc. Y así podamos aprender de estas personas que un día decidieron empezar una nueva etapa en su vida. Ya sabes, los tiempos están cambiando, y mucho. Cada vez hay más profesionales que debido a la situación actual de desempleo se lanzan a la aventura de emprender y otros que están esperando ese empujón y no se deciden. Ahora no hace falta grandes cantidades de dinero para poder montar tu negocio en Internet. Con muchas ganas y unos conocimientos previos se puede empezar a emprender en aquello que verdaderamente te apasiona. Por eso he creado este podcast y mi blog, para que no estés solo en el camino y poderte ayudar en todo lo necesario. Ese es mi objetivo, poder inspirar y motivar a emprendedores como tú. Y bueno, ¿y quién soy yo? Pues soy un emprendedor de nacimiento que ya desde pequeño negociaba hasta con gusanos de seda en el colegio, por no contaros otras cosas. Es algo que siempre he llevado conmigo, es innato. Excepto el primer trabajo que tuve de programador, siempre he trabajado por mí mismo. Soy excesivamente inquieto y autodidacta. En la época de estudiante también hacía mis programas de gestión a medida para empresas y esto me apasionaba y podía ganar un dinero que para mí era bastante en aquellos tiempos. No llegué a finalizar la carrera de informática porque estaba impaciente por montar mi primer negocio. Inicialmente quería hacer programas a medida y combinarlo con la venta de informática, pero en definitiva opté por la venta de componentes y ordenadores a medida. Yo tenía entonces 20 años. No había tiendas online ni nada parecido. Vendía la península por correo o agencia, con un anuncio que me costaba bastante dinero en una conocida revista PC World. Todo esto lo hice con muy poco dinero y un despacho de unos 7 metros. A veces, dependiendo del pedido que me hacían, tenía que pedir prestado el dinero a algún familiar para poder comprarlo y luego devolvérselo. ¡Qué tiempos aquellos! Todo fue súper bien. Y a los pocos meses abrí mi primera tienda y la empresa empezó a crecer. Lo típico, empleados, algunas tiendas, etc. Llegando a ser una de las empresas reconocidas en el sector informático. Para no enrollarme más, esta empresa duró unos 8 años hasta que finalizó sus días. Al cabo de año o año y medio, volví a la carga y empecé de nuevo creando una empresa en el mismo sector, pero esta vez con más experiencia. Esta empresa aún existe hoy en día. Soy su administrador, pero cada vez he ido delegando más tareas y actualmente le dedico solo unas pocas horas semanales. Vendría a ser un semi-ingreso pasivo, que ya hablaremos de los ingresos pasivos en algún episodio. Pues hoy, con Internet, con menos todavía de lo que yo invertí, se puede emprender. Pero como soy un culo inquieto y siempre tengo que estar haciendo algo, me dio por empezar a estudiar todos los temas relacionados con el marketing digital, de manera obsesiva, combinándolo con mi trabajo y con mi tiempo libre. Creo que me enamoré del marketing online. Entonces decidí que en el futuro emprendería en este sector. Me apunté a un máster de marketing digital, hice cursos de SEO, cursos de creación de tiendas online con PrestaShop y cursos online de todo tipo. Hasta me llegué a sacar la certificación oficial de Google Analytics y Google AdWords, que realmente no sería muy necesario, pero al empezar a trabajar con clientes siempre es mejor para poder diferenciarte un poco de la competencia y quieras que no, pues te da un plus más de seriedad. Después de llevar algunas webs de clientes y otras propias, algunas para experimentos de micronicho y otras como pequeño negocio para monetizar, me he lanzado de una vez a crear mi marca personal y este podcast, Emprendedores Digitales, que me hace muchísima ilusión. Y bueno, para ir acabando, espero que Inicialmente me perdones si cometo algunos errores, pero no soy locutor de radio ni nada parecido y es algo muy nuevo para mí. Espero que con el tiempo y una caña cada vez lo haga mejor. Pero bueno, no me he podido resistir a esto del podcasting y también, ¿por qué no decirlo? Es una buena estrategia de marketing digital y no está tan trillado. O sea que ya sabes. Este podcast saldrá los lunes, pero dependerá del resultado y el feedback que reciba de vosotros si lo amplío a más días a la semana. También te recomiendo que te pases por mi blog josemiguelgarcia.net, donde tienes un curso de WordPress gratuito por si te decides a empezar con tu página. También te animo a suscribirte a mi blog, donde recibirás un PDF de email marketing con MailChimp y contenidos interesantes semanalmente. Bueno, pues ahora solo me queda que te suscribas al podcast y te agradecería mucho tu valoración de 5 estrellas en iTunes, ya que esto me ayudará a que otros emprendedores me encuentren más fácilmente. Pues con esto creo que ya doy por finalizada esta pequeña introducción y ya nos iremos conociendo más en sucesivos episodios. Muchas gracias a todos y hasta el siguiente episodio.